Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama El primer canto de Navidad. El versículo para memorizar está en Santiago capítulo 1, versículo 17, que dice: Todo don perfecto desciende del Padre. El mensaje para la historia de hoy es: Jesús es el precioso regalo de Dios para nosotros. ¿Qué haces cuando pasa algo realmente maravilloso? ¿Quieres contárselo a alguien? ¿Te sientes a veces con ganas de cantar? La noche en que nació Jesús fue muy especial para todos los ángeles del cielo. Observaron emocionados cómo nacía Jesús en un establo y cómo su madre María lo envolvía tiernamente y lo acostaba en el pesebre. No podían quedarse callados un minuto más. Dios acababa de darle al mundo el regalo precioso de su Hijo. Esa era una noticia maravillosa. Pero nadie en la tierra sabía que eso maravilloso acababa de suceder. No había nadie para darle la bienvenida a Jesús, el Rey recién nacido. Los ángeles querían compartir su felicidad con alguien, pero todo Belén estaba tranquilo y durmiendo. Tenían que decírselo a alguien. ¿A quién se lo podían contar? Esa noche, algunos pastores estaban cuidando sus ovejas en una colina cerca de la ciudad. Esa misma noche, los pastores estaban conversando acerca de la promesa que Dios les había hecho hacía mucho tiempo. Sabían que Dios había prometido enviar un Salvador y ellos oraron para que viniera muy pronto. De repente, los pastores vieron una luz brillante. Nunca antes habían visto algo tan brillante en la noche y se asustaron. Después oyeron una voz y miraron hacia arriba. La luz brillante era un ángel. ¡No tengan miedo! Les traigo buenas noticias de gran gozo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido un Salvador para ustedes. Es Cristo el Señor. Lo encontrarán envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, el cielo brilló con centenares de ángeles gloriosos y resplandecientes. Ellos entonaron un canto como ningún otro que hubieran escuchado antes los pastores. Los hombres miraban y escuchaban maravillados. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles estaban tan felices de poder compartir la noticia del nacimiento de Jesús. Su hermoso canto fluyó de sus corazones que rebosaban de alegría. Era un canto de alabanza por el precioso don de Jesús. Y ese fue el primer canto de Navidad. Hoy seguimos entonando cantos que hablan acerca del nacimiento de Jesús y agradecemos a Dios por el precioso regalo de su Hijo Jesús.